Phil Collins es nuestro invitado hoy en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y los mismos hashtags. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a recordar los grandes éxitos de Phil Collins, tanto como solista como con la banda que lo dio a conocer, Genesis. Este éxito es un tema que le hizo en solitario en 1996. Aquí está esto que se llama Dance Into the Light. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el concierto de la noche, hoy corre a cargo de Don Phil Collins, y estaban oyendo un cover que él grabó a finales de los 80 de una canción original de los 60, la canción A Groovy Kind of Love, y la estaban oyendo en vivo en su gira The Serious Tour, que fue la gira que hizo para promocionar su álbum But Seriously. De esta gira se hizo un álbum en concierto que se llamó Serious Hits Live, y básicamente es los grandes éxitos de Phil Collins en vivo, como es el caso de la siguiente canción, una canción que él originalmente hizo en 1984 como invitado especial de Philip Bailey de Earth, Wind and Fire, y esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y dice así: en el concierto de la noche, Phil Collins con esto que es Easy Lover. Easy love, A esta hora, en el concierto de la noche, Phil Collins se unía a la banda que lo hizo famoso, la banda Genesis, en la cual él de hecho empezó como baterista, y luego de la salida de Peter Gabriel, él se volvió el vocalista y el compositor de la mayoría de sus éxitos. Y esta fue una canción que ellos originalmente grabaron en su álbum homónimo en 1983. Fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 16 en el Reino Unido, y se llama That's All. Vamos ahora a continuar con otro de los temas más importantes que hizo Phil Collins en su carrera en solitario, una de sus grandes canciones, una de esas canciones que no pueden faltar en ningún concierto de Phil Collins, y por eso es que la incluimos aquí ahora. En vivo en su gira Serious Hits, bueno, en The Serious Tour, parte del álbum Serious Hits Live, esta versión, un tema original de 1984, que fue parte de una película, y de hecho tiene el mismo título que la película. Aquí está Phil Collins en el concierto de la noche con Against All Odds. My de la noche, el sabor de la noche. En la FM. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there some way you can tell me? He walks up, doesn't look back. He pretends he can't hear her. He starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you. Just think about it. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, just think twice. It's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Must be something you can say. You can tell by the lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. 'Cause she didn't fit in there. Oh, just think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. It's just another. Just another day for you and me in paradise. Just another day for you and me in paradise. It's just another day. En el concierto de la noche, Don Phil Collins nos deleitaba a esta hora con una canción que es una de las más importantes de su carrera. De hecho, les voy a contar algo. Esta fue la primera canción que yo escuché de Phil Collins en mi vida, del álbum But Seriously, en 1989. Una canción importantísima en su repertorio. Un tema que fue número uno en los Estados Unidos, número dos en el Reino Unido. Y esta versión que acaban de oír fue en vivo, pero en los premios Grammy, y con un invitado de lujo haciendo la segunda voz, que fue el gran David Crosby, una leyenda de la música, aparte del famoso grupo Crosby, Stills, Nash and Young. Creo que la canción que viene ahora, por lo menos en tiempos recientes, se ha convertido en el tema más importante de la carrera de Phil Collins. Hay, por ejemplo, quienes cuentan que la canción se trata sobre una vez que Phil Collins vio un hombre a punto de suicidarse y no hizo nada al respecto, sino que simplemente escribió la canción, pero bueno, eso es una leyenda urbana y es una de las canciones clásicas de los 80 y tal vez la más icónica de la carrera de Phil Collins, de su primer álbum en solitario, una versión en vivo en su gira The Serious Tour, parte del álbum Serious Hits Live, original del álbum Face Value. Aquí está la inconfundible In the Air Tonight. Silence, no, you don't fool me.

El sabor de la noche, el concierto de la noche, hoy corre a cargo de Phil Collins. Y estamos oyendo uno de sus temas más importantes de 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Susudio. Nos vamos a despedir ahora con un clásico de Genesis y lo vamos a oír justamente con esa banda. Uno de los temas más importantes de toda la carrera de Phil Collins y definitivamente de todo el repertorio de Genesis, Invisible Touch. Mañana y el jueves de esta semana vamos a estar cubriendo uno de los conciertos benéficos más importantes de toda la historia, que es el famoso Live Aid de 1985, en el que de hecho Phil Collins participó. Pero mientras tanto, disfrutemos esto. Invisible Touch por Phil Collins y Genesis. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.